Muy bien, aquí estamos. Esto es Seres de Luz, entre mate y mate, la charla que siempre está y esto de poder encontrarnos, como he dicho desde el principio, encontrarnos nosotros, encontrarnos con pares para poder conversar de todo esto. Hay gente que me dice, ¿cómo hago para seguir? Porque es como que empecé y no sé, ¿seguir en qué? Digo, en este camino, encontrarse con pares es la mejor manera, porque uno empieza a intercambiar, empieza a ver qué pasa con la experiencia del otro, cómo vive. Qué sé yo, si tuvo un encuentro y le provocó enojo, como me decía alguien, y qué es lo que podés hacer. Terapias Holísticas de Sanación fue presentada y ahí la tenemos a Silvana Ver. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy buenos días a todos los que escuchan este hermoso programa. Hola, Ale, buen día. Bueno, aquí estamos, Silvia, trayendo algunas novedades. Qué lindo, porque se viene el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre, se viene todo el mes de octubre a full, te digo. Qué lindo. Y esto de mimarnos, Sil, vos que como mujer nos identificamos, siempre digo, está buenísimo esto de primero ocuparnos nosotras de nosotras. Yo por ahí a veces debo ser un poco cansadoras con lo que posteo y decir esto de cuídate, mimate, y no esperar tanto que el otro haga por nosotros. Está buenísimo que sí, el otro nos regale, pero está bueno que nosotras como mujeres nos demos nuestro espacio, nos mimemos. Es verdad, uno dice, bueno, tengo tanto que hacer, que voy para acá, que voy para allá, que hago muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, a veces está bueno también pararse, sentirse, escucharse y dedicarse ese momento, ese tiempo, regalárselo para uno. ¿Viste? Está bueno, está bien que me los regalen, como dices vos, pero por ahí, bueno, también, este mes de octubre está dedicado a las madres, sobre todo, y a las mujeres. En general. A las mujeres en general, que quieran llegar a hacer alguna... En este caso no es terapia, es un regalo, uh-huh. Es un mimo que también hace a la salud y al bienestar, por supuesto, y al equilibrio, ¿no? De nosotros, por supuesto. Vos has pensado en todo, dijiste, acá voy a mimar yo y les voy a proponer. Vos contame, igual lo voy a publicar. Sí, contame qué es lo que has pensado y has preparado para las mujeres. Mira, te cuento, Silvia, para como te decía recién, para todo el mes de octubre estoy promocionando en el Centro Oriente, donde yo tengo mi espacio, estoy promocionando un masaje sacrocraneal. Uh-huh. O al revés, cráneo sacral. Este masaje, bueno, primero les explico las promos y luego les explico en qué consiste. Perfecto. Es un masaje sacrocraneal y va de regalo con un drenaje linfático facial. ¡Qué bueno! ¿Ah? Y la otra es una alineación y limpieza de los chakras con gemas. Uh-huh. Y de regalo va un... reflexología facial. Reflexología. Sí. Estoy mirando las fotos y esto de por eso me quedé enganchada lo primero que dijiste. Drenaje linfático facial, que se trabajan distintas afecciones. Ojo, que me han escrito oyentes que tienen rosácea, por eso quiero hacer un hincapié. Sí. Que tienen rosácea, para quienes tienen algún tipo de congestión, enrojecimiento, inflamación de la piel, el acné, eso se trabaja con el drenaje linfático. Sí, porque con el drenaje lo que vos haces, incluso hay gente que ha tenido una operación, ya sea de algo estético en la cara, vos haces el drenaje linfático posquirúrgico o el drenaje linfático en general, lo que lleva, o lo que, digamos, objetivo es desinflamar, uh-huh. ¿sí? Los tejidos. Uh-huh. Y cuando vos haces el movimiento para trabajar, el movimiento para que expulsen las toxinas y la linfa, nosotros vamos... ¿cómo te puedo explicar? Oxigenando, uh-huh. y activando la circulación sanguínea. Qué entonces, bueno. Cuando vos haces esos movimientos en la cara y vas desinflamando, es una cuestión de que se descongestiona, se desinflama, las ojeras, las bolsitas es como que disminuyen. Es como también un mimo a tener la piel, el rostro un poco más radiante. Y luminoso. De paso, es saludable. Total. Porque vas congestionando, vas trabajando con diversos movimientos, digamos, en lo que es rostro y cuello. Y que, a ver, ¿cuántas veces hemos dicho mirarnos al espejo, vernos sonreír? Hay gente que le cuesta sonreír porque dice, ay, me veo con arrugas. Y, bueno, primero hay que trabajar la aceptación. El paso de los años nos va a marcar alguna arruga también. El respeto, por supuesto. y pero, ¿viste que se hace como una costumbre esto del ceño fruncido? Sí. Esto de que, yo descubrí, haciendo yoga, que a veces no registramos la tensión en la cara. Qué bueno que con el drenaje, obvio, que sí, ayuda el masaje a aflojar y a destensionarlo. Exactamente, esa es la finalidad. Vivimos tan a pur. Y que la persona se relaje, porque luego de la armonización con gemas, que se trabaja alineación, activación de los chakras, con las gemas, ¿no? Luego viene ese regalo, el drenaje linfático facial. Ah, es revés. Yo pensé que primero venía el masaje. Después, primero viene la armonización, sí. Y luego sí, el masaje. Exactamente. Oh, se va. Ah, ¿sabes lo que es? Genial. Favor. La verdad que es muy mundo y es también apuntando, obviamente, como te decía recién, a la acción o a brindar bienestar. Y de paso trabajamos los distintos chakras con las distintas gemas. Yo en otros programas comentaba que cada gema tiene un color, uh-huh, y una frecuencia, porque vibra con esa frecuencia que va a coincidir con el color del chakra. Entonces vamos a ir armonizando. Y cada gema, bueno, está programada y está consagrada para que pueda trabajar en cada chakra de acuerdo a lo que cada chakra necesite. La gema hace el trabajo, digamos, más sutil y más poderoso, como quien dice, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se va activando y se va armonizando a través del péndulo. Bueno, se va viendo también cómo está cada chakra. Es como una alineación muy general, muy general. Un bienestar que fluye. Que tiene y que ser. Se termina con el drenaje linfático en el rostro. ¡Qué maravilla! Esa es una promo. Y la que habías mencionado primero, que quiero hacer hincapié para que la gente le quede claro, es el masaje sacrocraneal. Esto dice que es una maniobra que se realiza a través de las manos y se logra restablecer la armonía entre la respiración pulmonar con la respiración cerebral o movimientos de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro y la columna vertebral. ¿Qué conexión? Sí. Eso iba a explicar. Es una conexión entre, digamos, todos los huesos que tenemos en el cráneo, el líquido cefalorraquídeo, las meninges, la espina, la columna vertebral, ¿no es cierto? Y llegando al sacro. Esto está relacionado, Silvia, con, digamos, los impulsos rítmicos de respiración, o los impulsos rítmicos, el aliento de vida, digamos, como sí, que es muy sutil y es esto parte de la osteopatía, es todo a nivel, más que nada, energético, ¿no? Sí, sí. Pero sí, se relaciona este movimiento rítmico de respiración interna, que está relacionado con todo esto que hemos mencionado del cerebro, del cráneo, la médula espinal hasta llegar al sacro, se relaciona también con los movimientos respiratorios del paciente y del terapeuta. Sí. Y bueno, se trabaja con las manos, se trabaja en un movimiento también muy sutil, no trabajo en la persona, sino se trabaja en cuerpo energético, ¿sí? Porque para que la persona sepa que no le voy a tocar la cabeza ni nada, es un movimiento fuera de la persona, ¿sí? Se trabaja con diferentes técnicas, diferentes maniobras, y también lo importante es que con este masaje cráneo-sacral se armonizan las glándulas, ¿sí? De los 7 chakras, ¿sí? Entonces armonizamos las gónadas o glándulas sexuales, que serían las glándulas del primer chakra o el chakra base. Armonizamos las suprarrenales, que serían las glándulas que están en el segundo chakra o chakra esplénico. Armonizamos la glándula del timo, que está en el chakra del plexo solar. El páncreas, perdón. El timo, que está en el chakra del cardíaco. Armonizamos tiroides y paratiroides, que están en el chakra de la garganta. Hipófisis en el tercer ojo y pineal en el chakra corona. ¡Wow! ¡Súper completo! Es súper completo ese masaje. Y está también, está bueno porque también alivia estrés, alivia tensiones, alivia lo que es las personas que tienen insomnio, fibromialgia o dolores como muy agudos. Esto da también relajación, da paz, da bienestar. Y estamos trabajando con el sistema nervioso, con todo lo que es. Es todo lo que se activa cuando hay estrés. Yo te escuchaba atentamente, y digo, todo lo que se activa cuando hay estrés, sí, que no somos conscientes, no, y está tan de moda. Hoy. Por favor, el tiempo que apremia, las actividades. Yo vuelvo a la mujer, esto es se lo puede hacer cualquier persona, pero sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pasa que octubre Silvana tuvo la brillante idea de que ustedes, como caballeros de la casa, piensen en regalarle a la esposa, pero o se hagan ustedes el autorregalo, De todos modos, aunque sea el mes de mamá, también está la posibilidad que un caballero saque un turno, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Esto es para todo el tiempo. Para todo el tiempo y están en promoción con un descuento. Entonces, bueno, por eso lo puse o lo comparto con todas las mujeres y las mamás para todo el mes de octubre. Y ese masaje, Silvia, el cráneo sacral, se acompaña con reflexología facial, porque ya que estamos activando y armonizando las glándulas con la reflexología facial, sí, también apuntamos a eso, ¿no? Porque vamos tocando órganos, vamos tocando glándulas, vamos armonizando. Está muy bueno. Es parecida a la reflexología de los pies en la cara. Te iba a preguntar, porque me lees la mente, te iba a preguntar, pensé que solo se hacía reflexología en los pies. Se hace en los pies, en las manos y en la cara. ¡Wow! Sí. Ajá. Sí. Qué conectado que está el cuerpo, sí, con cada una maravilla. Por favor. La verdad que es una maravilla. Y es una máquina tan perfecta, perfecta, ¿no? Perfecta, sí. Qué bueno. Eso termina con la reflexología, dije, que ayuda a terminar de relajar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vamos conectando y vamos trabajando esos puntos. La persona, a ver, puede ir sin nada. O sea, ir a relajarse y decir, bueno, quiero esto porque me llamó la atención, porque, o realmente, mira, tengo este dolor, tengo esta, bueno, entonces hago hincapié cuando armo la reflexología en eso que la persona quiere modificar o quiere estabilizar, por así decirlo, o sanar. Bien, pero está muy bueno también la reflexología facial. Ahí vamos a saludar, estamos en vivo para el Face y para quienes están siguiendo el programa, aprovechemos de decir esto que estamos comentando y que le pueden regalar a mamá un lindo regalo, una hermosa atención, sí, que la va a dejar divina, porque este regalo va como para adentro. Empieza por adentro, aunque se hace afuera. Exactamente. ¿No? Exactamente. Los pensé para esas dos situaciones, ¿no? No solamente, como hablábamos recién, el bienestar, el regalarme un mimo, sino también que sea para la salud. Sí, para sí. Mejorar mi estado de ánimo, mi salud, ya sea física o emocional. Tal cual. Sabemos que con estas técnicas y estas terapias apuntamos a estas dos grandes cuerpos. Tal cual, sí, sí. Físico y emocional, ¿no? Y ya el hecho de, por supuesto. Exacto, el hecho de estar alineando los chakras, estamos como regalando salud, ¿no? Sí, y ¿no? Bueno, los masajes y todo esto que está buenísimo porque no es nomás, a veces hacer un facial, está buenísimo, pero esto es como que completa, ¿verdad? Sí. Completa. Porque hay gente que dice, che, me hago el facial, por eso hago hincapié. Yo voy todos los meses y me hago un facial. Está buenísimo, hacelo, pero con esto completás ese, claro, facial que te haces. Y lo bueno es que está en promoción. Sí, ¿sí? Así, aprovechemos. Así es. Esas promos es las que pensé, más allá de todo lo que yo sigo haciendo, que es biomagnetismo, que es Reiki y que es sanación pránica. Pero bueno, intenté como cuidar un poquito a la mujer, a la mamá, uh-huh, y extenderlo todo el mes de octubre para quienes quieran poder asistir y regalarse. Y regalarse. Yo apuntaba cuando te saludaba, porque sé que sos una mamá que trabaja, que se da el tiempo para estudiar, para trabajar, estudiar, es continuar perfeccionándose, porque de eso se trata. No es que ya tengo una carrera hecha y me quedo con eso. Está bueno irse perfeccionando, porque los tiempos de ahora no son los mismos de cuando te recibiste. No, y tenés que estar al día y tenés que buscar nuevas cosas y estar con todo lo que se viene. O sea, sí, no podés quedarte con el siglo pasado, no, iba a decir. Y bueno, hay que actualizarse. Entonces, y yo lo comento y lo destaco para que vos que estás escuchando y sos mujer, digas, bueno, yo también puedo, me puedo dar un tiempo. Y si por ahora no estoy pudiendo y necesito ayuda, estas herramientas que vos estás proponiendo van a ayudar a alinearte. Porque vos, créeme que hay muchas mujeres que por ahí me escriben o nos encontramos y me dicen, no sé por dónde empezar. Y la manera de empezar es por uno. Sí, no, pero de una. De darte un tiempito para vos, sí. De regalarte un tiempo. Empezá por lo más fácil. Tómate un tiempo, respirá, relájate, tómate un té, que a veces las mujeres no nos damos ese tiempo porque andamos así. Entonces, tómate un mate, relájate. Y desde ese relax, fíjate que ahí empieza a fluir todo y se ve diferente. Cuando lo miramos desde la locura y la ansiedad, desde el no tengo tiempo, nunca voy a pensar en autorregalarme algo como lo que vos proponés. Sí. Y si me lo regalan, que voy a continuar algo que quedó registrado en el video del sábado pasado, que muchas veces cuando me hacen un regalo para un curso, una terapia, tampoco puedo disfrutarlo porque pienso en no tengo tiempo, si tengo que hacer o lo pierdo, muchas veces se pierden y no se van a hacer el regalo. No, la idea es que justamente hoy, porque estamos en tiempo ya de accionar, de no quedarnos brazos cruzados, de decir, listo, ya está, o hice tal curso, no lo practico. Hay una sola frase, Silvia, que es, yo me lo merezco. Sí. Y chao. O sea, sí, me lo merezco. Me lo merezco, o sea, a ver, voy a buscar el tiempo para hacerlo. Es increíble. Cuando yo lo quiero hacer, cuando yo focalizo la atención y pongo mi intención y me lo merezco, es como que el camino se va abriendo y te van dando el momento, el horario, se abre el turno, se abre todo. Todo fluye perfecto. A favor de lo que yo quiero. Es solo decidir. Es tal cual. Nada más y nada menos, que no es poca cosa. O sea, conclusión de todo esto, si no fluyó a favor es porque no estabas del todo decidida. Sí. Aquí, y estamos apuntando a la mujer porque es octubre, viene el Día de la Madre, y sabemos que, es una fecha comercial, se propone como para apoyar comercialmente o recordar, porque sabemos que el Día de Mamá son todos los días, el Día de Papá todos los días, y aunque no se haya registrado el Día del Hombre, bueno, podemos homenajearlo todos los días, pero bueno, ya que está octubre, el Día de Mamá, es todo el mes estas promociones y hay que aprovecharlas, que nos sirva de excusa, para empezar, porque si todavía y vengo desde enero o febrero, como muchos me han dicho, intentando y no lo logro, es porque realmente no estaba del todo decidida. Tal cual, no es así. Sí, te agradezco inmensamente esta posibilidad que le das a las mujeres especialmente, pero voy a destacar, si caballeros que quieren tomar, por supuesto que le llaman, le mandan mensaje a Silvana o le dan me gusta a la página Terapias Holísticas de Sanación. También te pueden mandar invitación al Face. Sí, por donde ellos gusten, Instagram, Face, todas las vías. El me gusta en la página o vía telefónica, WhatsApp, como gusten. Inclusive ahí en la página, por eso insisto, en Terapias Holísticas de Sanación van a poder ver en imágenes lo que vas compartiendo, ¿sí? Hoy hemos hecho hincapié en estas herramientas que son las que pone al servicio para este mes. Pero recuerden que pueden hacer, como ella dijo, biomagnetismo, sanación pránica, reiki y todo esto que en la sesión, una vez que la toman, ahí fluye qué es lo que están necesitando, qué es lo que el ser está pidiendo. Sí. Es bien. Así, Silvia. Así que no tengo más nada que agregar porque creo que está muy claro lo que hemos compartido. Y bueno, invitar a todos que se animen, que puedan acercarse, consultarme y poder regalar o regalarse esta sesión. Vamos a destacar, aunque suena todo en el cierre, tu número de teléfono, ¿sí? Y la página, que lo digas vos tan bonito. Ay, bueno. Mi número de teléfono es 154-117-758. Y la página es Terapias Holísticas de Sanación en San Juan. Le puse porque por ahí se confundía y me mandaban mensajes de otras provincias que dónde era, así que le agregué en San Juan como para completar el... Perfecto. El esquema. Que quede claro también. Bien. Y sí. Si hay alguien de afuera que quiere tomar, bueno, tiene que venir a San Juan. Sí, o sí. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Te agradezco mucho, bueno, Silvana. Muchas gracias, Silvia, y un cariño a todos. Y si no los veo, no creo que venga por el programa. Que pasen un hermoso Día de la Madre. Que así sea para vos también. Gracias. ¿Sí? Gracias por estar y gracias, Terapias Holísticas de Sanación, que vos puedas autorregalarte o recibir el regalo. Si escuchaste la nota y decís, ¡ay, yo quiero eso! Y te preguntan, ¿qué querés que te regalen? Acá tenés la propuesta. Gracias.